La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Sí, señor, se trata de Manuel Sanabria, él es el director de la Fundación Casu Kids. De una vez diciendo Casu Kids, nos remitimos a la Comuna 4 de nuestro municipio. Te cuento, entre otras cosas, Felipe, que Manuel, pues él vivió toda su infancia precisamente en Comuna 4, en Casuca. Muy buenos días, Manuel. Buenos días y de toda la audiencia de tu medio de comunicación. Bueno, Manuel, cuéntanos cómo nació esta iniciativa de Casu Kids. Pues Diana, inicialmente, como acabas de decir, yo crecí en Altos de Casuca, nací allí, crecí allí en mi infancia, y pues logré estudiar, empezar a salir adelante con mucho esfuerzo, y pues la misma necesidad de ver los niños, de ver todo lo que pasa allí en esta comuna, me motivó a hacer algo diferente, a hacer lo que pues han hecho conmigo, generar una oportunidad allí. Sí, señor, son 9 años de trayectoria que tiene Casu Kids. Sí, exactamente 9 años. Surgió a través de una idea de la universidad donde yo estudiaba. Un día dije, voy a empezar como a llevar algo social. Generamos el primer Halloween Casu Kids y desde ahí nació esa idea. ¿Qué estudiaste, Manuel? Derecho. Ah, muy interesante. Ya entonces, todo un abogado que sale de Casuca y ahora tiene una fundación para ayudar a los niños, tal como sucedió en la infancia. Bueno, ¿y en estos 9 años qué han hecho, Manuel? Bueno, inicialmente hicimos, como te cuento, Halloween Casu Kids. Después llevé a los niños a un parque, después empecé llevándolos al Cantón Norte. Pero año tras año tengo el tema de regalos de diciembre, en octubre, en enero. También llevamos kits de escolares y hacemos un acompañamiento a la niñez de la Comuna 4 en el barrio Luis Carlos Galán, que fue donde yo me crié. Entonces hemos hecho mucha labor. El último pues acto que hicimos fue este fin de semana, donde llevamos 1.200 niños a un día de cine. Fueron 800 de Casuca, 300 del Cagua y 100 del Charquito, completando 1.200. Fue una movilización de 28 buses, fue un tema logístico impresionante. Bueno, pero movilizar 1.200 niños para llevarlos al cine, yo me imagino que eso fue la locura, porque muchos niños, suena extraño decirlo en este momento, siglo XXI, muchos niños no han ido al cine. El 98.9% no conocían una sala de cine. El solo hecho de haberlo sacado ese entorno de Casuca, ¿cierto? Ya por la autopista sur, cuando llegan al centro comercial donde lo llevamos, para ellos eso fue un tema impresionante. Y ya cuando ven la sala de cine, muchos niños me decían al final, y muchos padres que acompañaron nunca habían ido a una sala de cine, me decían, oh, este es un televisor muy grande. Sí, o sea, como que no tenían aún la noción de lo que estaba pasando. Entonces fue algo muy gratificante, la sonrisa de los niños, la sonrisa de los padres. Muchas señoras me decían que de edad ya, que nunca en su vida habían tocado una sala de cine, y de verdad que eso fue lo más valioso. Bueno, es una experiencia, como tú dices, muy bonita y muy hermosa. Sin embargo, llevar 1.200 personas al cine, eso cuesta. ¿Cómo hiciste para financiar esta locura? Bueno, y inició por un sueño que tuve hace, pues, desde este año, pero que capitalicé como hace un mes. Tengo un grupo de amigos, de voluntarios, que trabajan en diferentes empresas. Yo les comenté, hey, necesito, hice el presupuesto. Salía muy caro llevar un niño, pero lo que hice fue ir a hablar con la sala de cine, con el presidente de la sala de cine, como el dueño, que me hicieran un súper descuento. Entonces me salió, pues si puedo dar cifras, me salió llevar un niño 13.000 pesos, ¿sí? Con transporte y de regreso, ¿cierto? En bus de turismo y con su respectiva alimentación, que era el cine Convito más un perro caliente. Eso salía un jurgo de plata, pero, sí, pero ya me lo dejaron prácticamente en 13.000 pesos. Y lo que empecé a hacer a través de redes sociales, hacer convocatoria con todos mis amigos que me apadrinaran de a 5, de a 10 niños, y de esa manera fue que logré el objetivo. Bueno, entonces es una red muy amplia de amigos. Eso dicen, pues sí, simplemente colgué como el evento, la idea, el sueño, y de verdad que muchas personas se sumaron porque ya han visto el trabajo serio que venimos haciendo. Entonces lo que yo hacía era decir, vea, no, pues para no manejar dinero, vean esta cuenta, consignen, esto se hace, siempre todo muy claro, ¿cierto? Para evitar malos entendidos, y se hizo, se logró. Bueno, una pregunta así un poco indiscreta. Estos eventos de mucha gente, de labores sociales, en muchas ocasiones se están confundiendo con el escenario político y electoral. Quiero preguntarte así directamente, esta labor que tú estás haciendo, ¿tiene alguna relación con el tema político de campaña, algo así? No, es un tema netamente social. Pues para ni más ni menos, llevo haciendo esto 9 años. Han pasado muchas campañas electorales, sí. Yo tengo 32 años y nunca he permitido, y tengo el concepto que los niños no se usan, no son mercaderes, no son, pues se usan para el mercado de los votos. En esta época que estamos como a 6 meses de elecciones, este tipo de cosas se van a ver. Y en las reuniones que yo hago previas, ¿cierto? Que fui al Charquito, que he hecho en Cazuca, yo le dejo claro a los líderes que esto es un tema netamente social, porque me duele mi comunidad, porque me duele mi barrio. Y pues en la época que yo crecía, ya también muchas personas, de la nada, faltando 3 meses, llegaban a montarnos como vendedores comunitarios, a hacer ese tipo de labores, de llevar regalos. Pero no, o sea, para responderte claramente, no, cero política, ¿sí? En este momento, pues cero política, y pues tengo el concepto que los niños no se usan para eso. Bueno, entonces, bajo esa proyección de ser una labor netamente social, ¿cuáles son los nuevos proyectos de Casu Kids? Bueno, ahorita viene nuevamente en octubre, vamos a generar Halloween Casu Kids. En diciembre estamos haciendo ya la recolecta de regalos para llevarles un regalo a los niños. Tengo, entre otras, que quiero generar un plan padrinos con unos amigos que tengo en el extranjero, donde podamos realmente apadrinar un niño desde primera infancia a que pase a su termine primaria, de los que pasan de primaria pasen a bachillerato, y los que estén en bachillerato y que quieran realmente estudiar con altas calificaciones y que rindan, poderles apoyar un tema universitario, tal vez no sea pagarle la carrera, pero sí darles un subsidio, porque muchas veces me pasó a mí como estudiante que uno tenía para el semestre, pero no tenía para las fotocopias, o no tenía para la comida, o no tenía para un transporte. Entonces, ese es uno de mis sueños que tengo ahorita, poder generar, tal vez no a todos vamos a poder alcanzar, pero sí, mi meta es eso, alcanzar a muchos niños que se salven de la droga, que se salven del flagelo que vivimos allá en Cazuca y aún en todas las comunas. Y otro es que tengo el sueño de llevar a 100 niños a que conozcan el mar. Ya inicié la gestión, ya inicié como los preparativos, y cuando se me mete algo en la cabeza no descanso hasta lograrlo. Bueno, una labor social muy interesante, Manuel, y más sabiendo que tú tuviste una experiencia similar. Cuéntanos también qué experiencias destacadas, qué experiencias reconocidas ha tenido Casu Kids durante estos 9 años. Pues ha sido tremendo, porque a muchos niños hemos colaborado, y hace poco, pues no puedo decir nombres, pero los hijos de llegué a los hijos de una de las personas que estaba haciendo como cosas no muy buenas en Cazuca, y esa persona después se me acercó y me agradeció, me dijo que gracias porque estamos sembrando en los niños lo que tal vez él no tuvo, y se me acercó buscando, pidiéndome una oportunidad, como diciendo, oiga, ayúdeme, quiero como conseguir un trabajo, como que quiero hacer algo diferente a lo que he venido haciendo durante tanto tiempo, porque los hijos como que se le acercaron y eso le tocó el corazón. Entonces eso, pues a modo personal y a modo de testimonio, me impactó muchísimo que una persona así se me acercara y me dijera eso. Entonces estoy en el proceso como de ayudarle, como en el proceso de que se salga de ese mundo. Entonces esa esencialmente es como la misión que tengo. Bueno, muy interesante. Les cuento a nuestros oyentes, que los que no están viendo a Manuel por redes sociales, Manuel viene aquí así muy tieso y muy bajo, como dice la historia, todo encorbatado, todo elegante, Manuel. O sea que tú estás trabajando, ¿y a qué horas le dedicas tiempo a la fundación? ¿Cómo mezclas esas dos actividades? Pues gracias a Dios tengo la oportunidad del trabajo que tengo para la multinacional que trabajo como asesor político. Manejo mi tiempo, ¿sí? Entonces como que logro mezclar los fines de semana, si es de lleno, pues en el tema de la fundación, y entre semana pues también aprovecho para hacer este tipo de cosas, y también para ir a visitar los amigos y para trabajar, ¿sí? Porque pues, se hace como teletrabajo y también reuniones. Bueno, Manuel, entonces una invitación a nuestros oyentes para que se unan y participen en todas estas iniciativas, ya sea como voluntarios, sí, o ya sea con sus aportes para estas actividades de 31 de octubre y de Navidad. Sí, súper bien. Bueno, pues los invito a que nos acompañen a través de la página web, pues en fanpage de Casu Kids, ahí me pueden escribir, o a través de mi correo electrónico, que es manuelfernandog12@hotmail.com, y también pues a a través de Facebook, Manuel Fernando Sanabria. También los invito a que participen como voluntarios. Es un día que uno da por la sonrisa de un niño. Hay muchas formas de participar, no netamente todo es económico, sino también donando. También a veces llevamos ropa. Últimamente hemos recogido mercados para llevarles a las familias. Y se hace un tema muy transparente. No pedimos para después mirar qué se hace, sino directamente quien quiera ayudar va con nosotros y entrega a las personas que él ve que necesitan realmente. Previamente nosotros les decimos quiénes son. Bueno, escuchábamos a Manuel Sanabria, director de la Fundación Casu Kids.